Mi nombre es Luis Angió, yo soy periodista, comunicador social. Tengo un programa, dos programas de radio, La Retaguardia, que es una radio por internet. Integro la Red Nacional de Medios Alternativos, que es una red donde incluimos los distintos soportes comunicacionales. No solamente programas de radio, sino radios por web, periódicos, agencias de noticias. Tratamos fundamentalmente toda la problemática que a lo largo y a lo ancho del país muchos de los medios o la mayoría de los grandes medios masivos no los tratan. Nosotros tenemos como nuestra agenda fundamentalmente, además de tratar los temas de la megaminería, de los agronegocios, también trabajamos sobre la problemática de las organizaciones sociales, trabajamos mucho también sobre los conflictos sindicales, que la mayoría de los medios masivos no lo informan, o si lo informan solamente es para decir que tal calle está cortada, la calle es un caos, pero no se habla sobre la problemática de por qué algún trabajador, un grupo de trabajadores están en la calle protestando. Nosotros nos reconocemos como Red Nacional de Medios Alternativos, como antipatriarcales, anticapitalistas y fundamentalmente donde no tenemos ninguna ligazón con ningún gobierno ni con ningún partido político. Eso es lo que nos permite tener la libertad de expresión, de poder decir lo que a nosotros nos parece, y fundamentalmente porque los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos además son parte de los conflictos sociales. Muchos de los medios de comunicación que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos se han creado al calor de necesidades de comunicar a través de luchas en poblaciones. Se ha creado una radio, se han podido armar una radio todo a pulmón, pero que difunden las problemáticas de esos lugares. Y nosotros, como Red Nacional de Medios Alternativos, además, tenemos un programa de lunes a viernes que sale de 10 a 12 del mediodía y donde tiene la particularidad que todos los días de la semana lo hace una radio distinta desde distintos lugares del país. Salimos desde Córdoba, desde Jujuy, desde Catamarca, desde Misiones, desde aquí de la ciudad de Buenos Aires también. O sea que cada uno, si bien tenemos una agenda más o menos común, cada uno le pone su impronta, le pone su tonada, le pone su problema local. Es un gran logro, ya hace 3 años que tenemos ese programa y además generamos un panorama semanal informativo. ¿Y qué opina de la nueva ley de medios? No hay una nueva ley de medios y es una ley que este gobierno lo que está queriendo es imponer que los medios de comunicación sean solamente con fines de lucro, sean un comercio y sean un negocio y no sean realmente lo que tiene que ser comunicadores con la problemática que puede pasar en cada lugar.